de la noche que escuchan el ritual de lo virtual. Eclectomeiroland en política y rock and roll radio. 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantártela, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Uy, se sintió casi como sacrilegio cortar un cachito de ese rolón, que es Move Over de la bruja Janis Joplin, pero ni modo, empezamos en este... nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 596, acá por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el bosque del Ajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Y vamos a arrancar con algo que nos topamos, que es una banda de Austin, Texas. Ya ven que allá la escena musical es bastante rica, y nos vamos a ir con esta banda que se llama Oreja, así en español, Oreja. Ellos tienen que explicar cada vez que tocan qué significa oreja en inglés. Pues con el tema Linear, grabado en Trailer Park Studios en el centro de Texas, es el debut de Oreja como miembro de Come and Take It Records, un álbum completo ya, giras están en camino para los próximos años. Oreja se enorgullece de formar parte de un sello discográfico local, popular y emergente en el corazón de Austin, Texas. Una banda de rock progresivo que utiliza compases irregulares y cambios de género, incluyendo estribillos bastante pegajosos. También experimentan con dinámicas, guitarras limpias, guitarras sucias, pedales de efectos potentes y algo que llama mucho la atención, que es un bajista invidente. Así es, vamos a escuchar el tema Linear de la banda Oreja de Texas, de Austin, Texas, acá por el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 596, desde la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta la Ajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Mind, mind, replay. Eso fue Oreja desde Austin, Texas, con su tema Line Ear. Y como les comentaba, que llama mucho la atención el bajista, pues, que es invidente. Pero no solo eso, sino que toca el bajo sentado y como si fuera un piano, ¿no? O sea, sobre su regazo. Así que, pues, bueno, continuamos ahora aquí en este ritual de lo virtual de Clecto Mirolense, edición 596. Ahora con Flea, más conocido como el estrafalario bajista de los Red Hot Chili Peppers, quien lanza el tema A Plea, una súplica, una plegaria. Y el videoclip fue dirigido por su hija, la hija de Flea, la fotógrafa y cineasta Clara Balsari. Es una pieza visual minimalista, pero bastante expresiva. En A Plea, Flea abre una grieta en su propio ruido. El bajista que ha incendiado escenarios por décadas aparece aquí prácticamente desnudo de artificios, como si hubiera dejado fuera de cuadro todo lo eléctrico para quedarse solo con lo esencial. Ni siquiera el bajo. Un cuarto y una urgencia que necesita decirse. El video respira un silencio extraño, casi sagrado. No hay luces delirantes ni trucos de producción. Lo que vemos es un músico peleando con sus propias notas, arrancándoles la verdad, buscándole sentido al temblor interior. Cada cuerda vibra con una herida, eso sí, que intenta cerrar. Cada pausa cae como un suspiro que no se atreve a hacer grito. Flea toca como quien escribe una carta que tal vez nunca vaya a enviar. Una súplica, sí, pero también una confesión. Un recordatorio de que incluso los gigantes del rock, esos que parecen hechos de sudor, amplificadores y eternidad, también se quiebran, también dudan, también necesitan pedir algo que no saben nombrar. A plea no es una pieza para multitudes, es un pequeño altar para los que escuchan con el pecho abierto. Un instante íntimo donde el rock se vuelve humano, donde la distorsión desaparece y queda solo el músico buscando luz dentro del ruido. En 3 minutos, Flea no presume nada, sino que se entrega, y a veces eso es lo más rockero que un artista puede hacer. Escuchamos a continuación el tema A Plea de Flea, justo aquí en el ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 596, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. air. Who's your neighbor? Who's your friend? Oh, there's hate all around. I don't care about your fucking politics. I don't want to hear about your politics. Oh, well, he said boo. Oh, and she said hooray. Now we're human beings right here. Human beings. We're here together. Come on. Blood runs cold. I'm feeling hate all around. There's no solution. It's never been a solution. Come on. Are you with me? We all know what it is. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Make something beautiful. Don't cancel or scrap a scribbly crayon on a paper. Make something beautiful and see somebody. Give it to somebody. I'm not being corny, this shit is real. Live peace, live for love. Live for peace, live for love. Live for peace, live for love. It's all we got. See the God in everyone, come on. See the God. See the God in everyone. Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true. Así es, Plin con su tema Plin, una súplica. Buenísimo el video, si tienen oportunidad, véanlo en cuanto antes, porque te llega el no nada más esto del mensaje, pues, que pues es bastante fuerte y todo, sino la forma en la que se mueve y cómo sigue la música, o sea, te atrae bastante. En fin, hoy también nos sumergimos en las profundidades del indie electrónico con un clásico moderno que, si no has escuchado, te garantizo que se quedará en tu cabeza. Hablo del dúo de Nueva York, Phantogram. y su icónico tema When I'm Small, cuando soy pequeño o pequeña, lanzado allá por 2009 en su álbum debut I Lead Movies. Esta canción es la quinta esencia del trip hop atmosférico. Imagínense un paisaje sonoro, oscuro, cinemático y cargado de una energía melancólica, pero increíblemente bailable. La magia empieza con ese beat machacón y distintivo, casi industrial, que se siente como el latido de la noche urbana. Es un ritmo hipnótico que te atrapa desde el primer segundo. Perdón. Sobre esa base rítmica, la voz de Sarah Bartnell flota como humo. Su interpretación es suave, etérea, cargada de una angustia sutil que te eriza la piel. Así que escuchamos esta joya titulada When I'm Small, de la banda, del dúo Phantogram, acá desde el Ritual de lo Virtual de Clectomirlands, edición 596. Ya nos estamos acercando a las 6 centenas de episodios, a ver qué pasa. Y acá por la política Rock and Roll Radio 106.7 FM continuamos desde Hermosillo, Sonora, hasta la Jusco por Radio Común 103.1 FM. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar a Fantagram con su tema When I'm Small. Y le aprovechamos para mandarle un gran saludo al camarada Jano Valenzuela, que se acaba de reportar. Un abrazo, saca pedazos, para que siga escuchando esta señal por las ondas hercianas de esta ciudad. Y también un anuncio que queremos hacer. Esta comunidad ya conoce lo que es el Festival Lennon, que tiene ya lo que va del milenio llevándose a cabo, y en este año no va a ser la excepción. Así que ya viene Lennon 45 y escuchamos a continuación la información al respecto con nuestro queridísimo Fernando Fuentes Sierro. Lennon 45 Get Back 2025. Get back to where you once belonged. Hay que regresar a donde realmente pertenecemos. Y este año, en la Sauceda y después de 20 años, regresamos en un formato festivalero, día de campo, la Sauceda, muchos grupos, todo libre como el aire, como el viento y como las ganas de hacer un homenaje a quien puso la paz, la imaginación por sobre todas las cosas para convivir, para crear, para recrear. John Lennon, sin lugar a dudas, es un gran motivo para fomentar en nuestros espíritus la paz, para fomentar en nuestros espíritus la igualdad de género, para poner en todas las cabezas un lazo de fraternidad, un poquito de buena vibra para compartir. ¿Y qué más? ¿Qué más? Que a través de la música esto siempre se ha podido lograr. No lo olviden, Hermosillo Sonora, 20 años después, mantiene la costumbre de hacer un festival homenaje con los mejores músicos de la localidad a John Lennon. 7 de diciembre en la Sauceda de la capital de Sonora, un lugar afligido por los estallidos y la malísima manera de hacer precisamente la seguridad, la protección civil que merecemos. Un lugar que se duele, es un lugar que debe de cantar y concitar a las mejores emociones. Así es, que ya saben, este domingo 7 de diciembre, el Festival Lennon 45, ya, edición 45, en este 2025, en su edición Get Back. Volviendo al primer lugar donde se llevó a cabo, en el Teatro al Aire Libre de la Sauceda. No vayan a faltar, no se lo pierdan. Y a continuación, en esta edición 596 del Ritual de lo Virtual de Clectomirland, escucharemos a un par de grandes personas quienes nos van a compartir lo que habita en su alma. Julio Cortázar y nuestro camarada palabrarista Edgar Lacols desde Torreón, a quien escuchamos justo a continuación, y después a don Julio Cortázar, por favor. Me gusta eso de estar a secas. No obstante, no me gusta la sequía. Me gusta estar solo y al mismo tiempo no estarlo.

Bien, pues ahora rescataremos un himno del Electro Clash de principios de los 2000, de este pequeño milenio apenas en pañales que sigue dando de qué hablar. El tema se llama We Don't Play Guitars, o No Tocamos Guitarras, de Chicks on Speed. Chicks on Speed no era solo una banda, era un colectivo artístico que combinaba moda, arte y música electrónica con una actitud muy punk y DIY, o hazlo tú mismo. Y el título de la canción, No Tocamos Guitarras, es una declaración de intenciones. Era su forma irónica de criticar el machismo del rock tradicional y esa imagen del guitarrista, estrella de rock. De hecho, usaban instrumentos hechos por ellas mismas, como una famosa guitarra hecha con un zapato de tacón. La canción es ruidosa, bailable, con ese ritmo tecno insistente y eslogans casi gritados. Y aquí viene el giro maestro, la colaboración con Peaches. La canción se llama We Don't Play Guitars y de repente Peaches entra con un solo de guitarra heavy metal exageradísimo casi al final. Suban el volumen, esto es Chicks on Speed.

Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back.